Bienvenidas a las sesiones Tutti Frutti. Estamos de regreso después de una gran pausa emocional, una gran pausa que no sé si está abierto mi micrófono, sí estaba abierto. Pues estamos de regreso aquí, transmitiendo desde la Radio Tropiezo, ya saben, en Santa María de la Ribera, en Cráter Invertido, en los servidores de Mayfirst, porque sí se puede tener cooperativas de tecnología autónomas. Entonces, si quieren tener servicios de tecnología que no sean Google, busquen Mayfirst Cooperativa. Muy bien, muy recomendadas. Y hoy estamos muy contentas, muy felices, comiendo comida chatarra con la Monstra Móvil Discotech, que nos hizo la, pues, ¿cómo decirlo? Como la gran felicidad de venir y de reanudar esta serie de entrevistas que estaba haciendo hace varias temporadas atrás sobre mujeres y trabajo, pero que después quise complejizarlo un poco más y pensarlo alrededor de economía feminista y quizá preguntarnos, pues, de qué va nuestra relación con el dinero, con el trabajo. Si quieren consultar más de estas entrevistas, ya saben que pueden entrar en radiotropiezo.org y, pues, buscar ahí los diversos programas de Tutti Frutti con las diversas personas que han venido por acá a compartirnos desde su hacer cómo se relacionan con el dinero y con el trabajo. Entonces, te damos la bienvenida a este programa de reinauguración, Monstra. Ese micrófono no tiene botón de encendido, ya está encendido. ¿Cómo estás? Pues es increíble estar en las sesiones Tutti Frutti. Después de que, me acuerdo que en la pandemia llegué a escuchar sesiones Tutti Frutti. Son muy populares. Sí. Uh-huh. Entonces, entre las ardillitas. Sí, entre el mundo ardillero, ¿no? Entre la pacharquería gatuna, uh-huh. Entre toda la felposidad, toda la criatura es felposa. Uh-huh. Pero no sabía que era una reina, bueno, no, una, ¿cómo dijiste? Una re... Pues sí, podríamos como decirle un reset, un, ¿no? Una reapertura. Una reapertura después de una pausa sentimental. ¡Qué increíble! Pues entonces es muy especial hacer sí, este retorno. Es muy especial porque ya sabes que también los procesos autónomos pues requieren su cuidado de energías porque no siempre tenemos las energías para estar haciendo de todo un poco. Y pues yo quería regresar a hacer esto, pero no había forma. Siempre tenía como, ya sabes, chamba, precariedad, etc. Pero me alegra mucho que vinieras. O sea, sí eras una de las invitadas que yo decía, ¡claro que venga! ¡Y estás aquí! Sí, qué felicidad. Antes que nada, yo quiero saber cómo conseguiste el patrocinio de Chicles Motita. Interesante pregunta, pero eso tendría que develar parte de mi pasado oscuro en la fábrica de chicles. Entonces, ¿sí? ¿En la corporación en la Adams? Corporación Adams, ¿era de Adams? Es que tú eres yo fanática sí, ¿no? De esas historias noventeras. No voy a revelar la edad de la Monstra Móvil Discoteca. Por favor. Pero conoce pero mucho sobre los dulces de Fayuca. Solo les puedo decir que en la primaria había Chicles Motita. Sí, eran mis faps, eran mis faps. ¿Y eran de Adams? Pero según yo son colombianos estos chicles Motita. Cuando no lo puedo creer. Sí, estuve buscando. Colombia está súper fuerte, ¿no? O la sea, de repente yo hasta veo. Industria del dulce, ¿verdad? ¿Sí? Sí, o sea, yo creo que Colombia sí nos viene dando unos buenos batazos de exportaciones transnacionales en música y cosas. O sea, no, en casi están muy todo. Cañones. En casi todo. Están las muy cumbias, cañones. Sí, el chicle Motita. No. ¿Qué? No puedo creerlo. Es que de Colombia. Si buscas los comerciales de chicle Motita en tu... Ay, pues ya no voy a voy a decir YouTube porque es el archivo de videos más allá de archive.org que trae más cosas raras hasta ahora que yo ubique. Busca los comerciales de Chicle Motita y salen unos colombianos y dices, ¿qué? ¿Chicle Motita no colombiano? No lo puedo creer. Sí. ¿Tú uh-huh. crees que les yo pensé que era súper mexicano. Sí, yo pensé 100%. Que era. No. Yo pensé que era totalmente creación mexicana. Sí, hecho, bueno, pero tenemos Adams. Los totis. Sí, los totis que ya los compró la estúpida costeña. ¿Ah, sí? Sí. Te digo que estás informada de la comida chatarra. Sí, ¿no? Así de bienvenidos a esta ñoñería. Sí, Ustedes porque no yo saben, vendía sí. totis en la escuelita de mi mamá. Ya hablando Ah, de vamos lo a que empezar viene con la siendo la economía. economía feminista. Sí. Economía, sí. Empecé con una cooperativa de dulces. Mi De tu mamá. escuela, ¿no? Porque en las escuelas había cooperativa de No, es que dulces. allá en Tláhuac mis papás tenían una escuelita de regularización muy chiquita. Porque mis papás, pues son de esa generación que salió de la normal y tenían una escuelita de regularización. Y ahí me daban chance de vender dulces. Qué chido. Entonces vendía totis cuando no eran de la costeña y empezaban a ser muy populares. Cacahuates Nishikawa. Sí, ahí creo que fue donde empezó mi expertise y mi adicción al azúcar. Paletas Ricaleta, o sea que No las tenían la recuerdo. Ricaleta, pues de repente las chupabas y llegaba como a un centro de puro Miguelito. O sea, era caramelo No alrededor. son Rocaleta, te estás confundiendo. Rocaleta Rocaleta. y Ricaleta. No existía Ricaleta. ¿No existía Nosotros, pues Ricaleta? a mí, yo nunca he escuchado Ricaleta. Suena a Rocaleta y que tenía un centro chicloso, pero esa era de Sonrix. No, claro, no, ni era de Sonrix. Rocaleta, lo que estás diciendo, era una paleta roja Ajá, circular sí, con muchas chilosa. capas de colores. O Con sea, chicle en el centro. con ¿Con quién quién crees que estás crees que estás hablando? hablando? ¿Cómo demonios osas, no, Cuestionar mis saberes. revelarte en Es mí verdad, ustedes no acerca de saben, pero eso? yo he hablado Claro. de la llegada de los dulces de Fayuca con la monstrua en más de una Sí, no. ocasión. Claro, Rocaleta era esa. Pero Ricaleta era otra que venía en una bolsa completa y traía encapsulado un polvo llamado como Miguelito, que no era Miguelito, encapsulado en caramelo. No era Claro. la de la ardillita, que de hecho tenía una ardillita en la portada que se llamaba No, no, esa Chupaleta o algo así. es Chipileta Ah, y esa es Chipileta, naranja con Chipileta. azul Uy, esa estaba y esa en el buena. sobre la chupabas Y y la la mordías. Sí, claro. sumergías. Claro, entonces sí tiene mucho sentido esa ardilla. ¿No es la ardilla de Chipileta la que está en tu cortinilla de entrada? Pues sí, bueno, no quiero contar sobre el abuso que tuvo de Chipileta y luego terminó en las calles y ahora la contraté para hacer el anuncio de Claro, las después sesiones de Tutti tener así Frutti. un gran contrato Sí, sí, multimillonario por el sí. uso de su Así imagen, pasa. claro, y ahora está en el Te underground. confías Me y encanta. terminas haciendo estos trabajos. No, yo creo, fíjate que tal vez puede ser que se haya hartado del mundo mainstream, yo lo De los entendería. dulces. Tú también te Ajá. hartaste del mundo mainstream. Sí, también. Oye, pero También. cuéntanos, y en Y ese... también el underground es muy bonito. El Me underground es muy encanta. bonito. Y para quienes no lo sepan, estuvo la monstrua hace, ¿qué será? 2 meses en las sesiones del Falso Profeta, donde justamente la plática era dónde está el underground actualmente. Entonces, si quieren saber un poco de los piensos que traía ella en ese momento, junto con más bandita que cayó, muy interesante, que ayer estaba recordando su nombre, Eli, que El también limón. estuvo diciéndonos pues qué pensaban del underground. Si quieren escuchar más sobre eso, vayan ahí al radiotropiezo.org y píquenle en sesiones del Falso Profeta, Meta Radio, y busquen ahí con la Monstrua Móvil Discotec. Pero hablando ya de economía feminista, y sí son importantes estas pláticas porque un poco a raíz para recordarle a las escuchas de por qué el gashisho pirata hace este tipo de preguntas a sus invitadas, preguntas que quizá pueden ser incómodas, ¿no? Porque son como tu relación con el dinero, cómo es que ahorras o estrategias de sobrevivencia económica, o sea, ¿por qué hacer esas preguntas? Tiene que ver con una vez que me invitaron, creo que fue en el 2019, al encuentro Hack Feminista en Chiapas con Guiomar, Nadia Cortés, pura banda chida. Y yo escribí para ese encuentro un pequeño ensayo en el que reflexionaba sobre cómo cuando no tenía empleo, si quieren leer ese ensayo, está en, creo que está en el libro que compilaron y en una página bien chida también que se llama, ay, Insubordinadas, no me acuerdo ahora, lo voy a buscar. Pero bueno, una reflexión sobre cómo cuando no tenía empleo, por lo tanto no tenía autonomía económica porque no tenía dinero, me sentía en depresión, o sea, literalmente solo estaba en mi cama, mi relación con Mario ya iba a terminar porque no nos podíamos ver porque no teníamos dinero, o sea, era una cosa muy triste. Y luego me di cuenta que cuando tuve empleo, de repente empezaba a tener como más ganas de vivir y como que dije, qué torcido que el dinero sea una condición para por un lado, inconscientemente sentir que mi vida tiene sentido, que tengo más posibilidades de movilidad porque son materialmente reales. Y eso, que de repente sí se juega el valor de una misma en ese tipo de cosas como el dinero. Entonces, pensando en que vendías chipiletas, rocaletas y ricaletas cuando eras peque, que sentías una autonomía económica ahí, o sea, ¿en qué usabas ese dinero? ¿O te lo quitaban tus papás así de, a ver, ¿cuánto ganaste hoy? Un porcentaje para la escuela. Sí, es un porcentaje. ¿Creías que esto era así nomás? No, realmente, no, o sea, es que eran en los cursos de verano. Entonces, pues sí representaba un ingreso que yo lo traducía en videojuegos o, en lo mi traducía, bici. Me encanta claro. Esa palabra, lo traducía, en vez de lo compraba, lo gastaba en videojuegos. Sí, sí, o sea, eso era como el objetivo, o sea, tener el videojuego del momento, que era inaccesible, cosas así. Ya. Y por supuesto, o la bicicleta o los tenis. Oh, no manches, ¿te compraste una bicicleta de nomás de vender ricaleta? Pues una bicicleta en esa época costaba 1,000 pesos. Estamos hablando de cuando la moneda todavía se hablaba en miles. Una bici costaba 1,000 pesos y yo vendí un vasito de refresco en 3 pesos. Me acuerdo. O sea, ¿tuviste que vender cuántos refrescos? También vendía hot dogs. Ah, sí, o sea, con salchichas Dubi. Las peores que existen. Pero inflaban súper bien. O sea, cuando las ponías en agua para hervir, uf, se hacían enormes. Entonces eran muy atractivos los hot dogs. Siempre sacando el mejor provecho. Sí, oye, sí. Pero entonces. Bueno, es que ¿qué? sí, claro. O sea, el tema era que hay como toda una variedad de comida, pues sí, chatarra atractiva, que es rica. O sea, sí, o terrible. Sea, vamos. Sí, muy políticamente incorrecto, ¿no? Yo creo que en ese momento ni siquiera pensábamos en eso. No pensábamos en eso. Que a lo mejor en un curso de verano hubiera a lo mejor un posicionamiento, ¿no? De cuidado hacia los alumnos, pues no. No. O sea, no era así. Creo que todavía eso no existe. Claro, no era así de, no. O sea, a la catsup se le echaba refresco de naranja. ¿Qué? Claro, porque era muy espesa tener tu catsup de lata así sin nada. O sea, era muy fuerte. Entonces se le ponía un poco de eso para que se hiciera un poquito más suave. ¿En serio? Claro. No, obviamente además, no metías catsup de la mejor. No podías meter catsup Heinz. De por sí la catsup ya es azúcar, entonces claro. Le estabas metiendo más azúcar a catsup. Sí. Claro. Increíble. Y los hot dogs iban sin verdura. O sea, nada más era mostaza, catsup y mayonesa. O sea, era sí, eso. La verdura ya fue más sofisticada. Claro, eso es ya mucho. O sea, le quita el toque de golosinesco. Ay, la verdura, cebolla, jitomate y chile, no manches. Como parte de las sesiones Tutti Frutti, nos interesa saber no solo tu relación de el dinero, el trabajo, sino también tu educación sentimental a través de algunas canciones que, por cierto, no me has dado la USB para que podamos escuchar. Canciones que ya sé que nos quieras contar de qué van o no nos quieras contar, también se puede. Como, sí, que para mí es interesante cuáles son esas canciones o sonidos que nos han acompañado en diferentes momentos de nuestra vida y que pues tienen una relevancia para contar quiénes somos o quiénes fuimos o quiénes quisimos ser. Entonces, en algún momento que pueda conectar la USB vamos a pasar alguna de las canciones. Mientras, para hacer una pausa y yo pueda comer un poco de papitas, vamos a ponerles a una canción de Nidia. No sé si canción es el término, pero bueno, recién la descubrí porque Sandrini me invitó a ir a un concierto de ella. ¿Se dice concierto? Ay, ya me siento toda anciana. ¿Se dice canción? ¿Se dice concierto? Pues ¿cómo dice la chaviza es una DJ en estas épocas? Portuguesa que tiene muy buenos sets, entonces voy a poner uno de ella y regresamos a las sesiones Tutti Frutti transmitiendo desde Radio Tropiezo. ¡Meow! We'll be right back. Chon, chon, chon, chon. Regresamos a las sesiones Tutti Frutti y estamos aquí con la Monstra Móvil Discotec, también conocida como Vilma Palma de Vampiros. Sí, ¿cómo están? Iba a decir eso, como Aretha Palma de Vampiras. ¿No era Vilma Palma de Vampiros? No, o sea, eso así me sacó de onda. Porque, o sea, Vilma Palma de Vampiros, es el grupo. Ah, pues ajá. Eso te pasa por estar usando referencias. Claro, o sea, eso es Vilma Palma de Vampiros. Entonces yo soy Aretha Palma de Vampiras, ah, nada más. Bueno, o sea, disculpa. Entonces yo así de, ¿qué? O sea, sí como que era algo de eso, pero no, algo falló. Y yo así de, ¿qué? Mancillé tu nombre, disculpa. Ajá. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en que tuviste autonomía económica desde peque. Ajá. Eso alimentó tu avaricia y tu sed de dulces. No, y mi sed de capitalismo. Y mi sed de lucro. Y mi sed de lucro. Tu sed de dulces, sobre todo. Sí, de dulces, sí. Uh-huh. Desde ahí tu amor por el azúcar. ¿Será? Nah. Sí. No, no, todo comenzó porque de peque, cuando me hacían un chocomilk, yo siempre decía, no le saborees. No le saborees. ¿Cómo que no le saborees? Ajá, porque quien me lo hacía, haz de cuenta que le ponía el chocomilk y le agitaba perfectamente a la cuchara para que se revolviera con la leche. Sí, sí, como debe ser. Claro, pero eso ya no me gustaba. O sea, me gustara que se quedara el chocomilk asentado hasta abajo para después sacarlo con la cuchara y comerlo así. Ahí empezó la adicción en el azúcar. Todo el asiento de azúcar ahí. Exacto, para que estuviera... Que no se mezclara con la leche. Si se mezclaba con la leche, perdía. La leche solo era un pretexto para llegar al chocomil. Claro, ese es un dato bastante profundo, ¿eh? Te estoy hablando de los 4 años. Esa fue mi acercamiento. Es que me sacó de onda que estábamos hablando aquí alguien. Sí, yo pienso que quizá alguien está tocando o no. Bueno, no lo sabremos nunca. Perdón, ese fue mi acercamiento. Ya, tu acercamiento al azúcar. Bueno, como sabes, hago una serie de preguntas que se inspiran en el ensayo de Cassie Thornton, que justamente se llama Economía Feminista y el Apocalipsis de la Gente, que pueden leer en posfilia.com, y que justo es de donde yo me inspiro para hacer esta serie de reflexiones, que sí tienen que ver con la forma en la que afectivamente nos relacionamos con el dinero, pero también con cómo concebimos esa diferencia entre trabajo como honrado, por así decirlo, y trabajo que ni siquiera es trabajo, ¿no? Que es como una especie de estafa. Desde mi punto de vista, en este capitalismo voraz no hay forma de diferenciar como cuáles son los trabajos dignos de otros, porque todos participamos de una dinámica muy torcida. Pero bueno, hay personas a las que el trabajo les parece algo de lo que hay que enorgullecerse y de lo que hay que... como tener un valor humano. Y a partir de esas preguntas, justamente quería pues platicar contigo sobre cómo consideras que tu economía actualmente, o sea, podemos ir pasando por la historia de la Monstra en sus diferentes etapas de autonomía económica, pero actualmente, justo en tus estrategias económicas, ¿qué tan a menudo te quedas sin dinero? Esa sería la primera pregunta. O sea, si consideras que eso es un flujo constante o inconstante, ¿y qué tan seguido te quedarías sin dinero? Y si te quedas sin dinero, ¿cómo, pues sí, cómo te sientes y qué te provoca esto? Porque justo retomo lo que decía hace ratito, ¿no? O sea, a mí me hacía sentir, y no lo procesé en ese momento así, pero como triste, como en depresión, eso. ¿Cómo te hace sentir? Si es que te quedas sin dinero, claro. Lo que pasa es que mi relación con el dinero cambió mucho a partir de un accidente que tuve. Importante. Porque, y eso cambió totalmente mi forma de pensar. Uh-huh. Porque me endeudé como con 200 mil pesos. Eso es mucho dinero. Y no tenía cómo pagar la operación de mis piernas. Entonces, yo creo que eso sí es como un parteaguas en mi vida. Claro. Totalmente. Entonces, yo ahorita no me interesa que pueda... O sea, no me interesa qué pueda suceder, o sea, que no me interesa, ¿cómo decirlo? Es que, o sea, entiendo todo, o sea, entiendo toda la problemática o muy buena parte de la problemática del sistema capitalista, pero me sentí muy vulnerable de no poder pagar esa Exacto. operación ni siquiera volver a caminar. Entonces es algo que realmente no quiero tomar ya en cuenta todo ese tema, pero sí, yo necesito tener dinero para mi salud, para comer, ¿no? Y Exacto. eso no está a negociación Es, en mi no es vida. negociable, Exactamente. exacto. Entonces, esa parte, yo ya no me puedo concebir porque es un riesgo de vida, ¿sabes? O sea, es un riesgo de perder la vida o de perder una calidad de vida porque pierdes alguna de tus capacidades físicas. Entonces, es algo que yo ya no, pues ya no voy a llevármela como me la llevaba antes, ¿no? O sea, dirías que justo antes del accidente era un poco menos importante esa situación para Realmente no era ti. importante, ni siquiera pensaba en poder construir ningún tipo de patrimonio, siquiera para poder subsanar un accidente. No, bueno, pues sí. ¿No? O sea, realmente no le veía tampoco mucho sentido. Con que pudiera pagar mi renta y mi comida, creo que con eso estaba bien. Pero después de eso, no. O sea, creo que necesito por lo menos 16 mil pesos para pagar un seguro anual de gastos médicos Okay. mayores y Eso es tener una importante. base de 100 mil pesos para pagar un deducible por si me llego a accidentar o me llegan a detectar una enfermedad, ¿no? Que pueda ser muy costosa. Entonces, o sea, eso, o sea, sí, hablando ya de Interesante. números específicos, ¿no? Yo necesito contar con eso. O sea, como que después de lo que me pasó, yo ya no me aventaba así a la deriva. Creo que nadie pensamos en eso hasta que no nos Sí, pasa algo claro, ¿no? que es Hasta que no te como, tienes una por tragedia. ejemplo, lo del seguro médico. Yo creo que eres la primera persona que me dice que tiene un seguro médico así, o que no sea por su trabajo o algo Claro, así. no, yo pago hacia una aseguradora, ¿no? O sea, porque realmente lo que me pasó es que tuve el accidente. Bueno, no fueron 200, fueron como 227 o algo así. Entonces, sí, realmente me viene un problema. Entonces, con el seguro, o sea, es un seguro relativamente barato de 16 mil pesos con consultas muy X, pero que vamos, si tienes claro, o sea, si tienes una necesidad de salud por cualquier razón Sí. mayor Una operación, por ejemplo. sí, o sea, y el dinero se lo come rapidísimo, ¿no? Todo eso. Entonces, 100 mil pesos sí me puedo endeudar y los puedo juntar para pagar ese deducible y ya no pasa nada. Eso es bien fuerte porque justo, bueno, sí, venimos de una, compartimos también Monstre y yo como orígenes periféricos. Y luego, si quieres, le entramos a esa discusión porque una vez te dije algo que me hiciste reflexionar, pero bueno, eso lo dejamos para el segundo bloque. Y es bien interesante cómo no podemos, al menos desde donde yo vengo, no puedes enfermarte, o sea, eso es como imposible porque no puedes pagarlo y tampoco se tienen trabajos que te aseguren, creo que hay, o sea, sí, justo hay trabajos donde eso te lo cubre el trabajo, ¿no? Pero ni siquiera es una posibilidad de enfermarse, menos tener un accidente. Se me hace como muy fuerte que eso no pueda ser parte de tus cuidados, ¿no? Es como que queda anulada la parte de la salud, y solamente te tiras un poco a la suerte pensando que nunca te va a pasar o que cuando te pase, pues ya veremos cómo le hacemos. Pero sí es una imposibilidad de planificar, ¿no? Que está muy, muy fuerte y muy torcido, ¿no? ¿Quiénes tienen oportunidad de planificar también actualmente? Mira, no sé, yo ahorita estoy haciendo realmente una cuenta, ¿no? Aquí en la calculadora. Son 16 mil entre 365 días, 43 pesos diarios. ¿Realmente? O sea, sacar 43 pesos diarios, ¿no? O sea, para prever eso. O sea, ay, no sé, me cuesta trabajo, sí, también como que no puede ser un tema de informarnos, ¿no? De tener a lo mejor un poquito una cultura para que nos permita pensar un poco en eso, ¿no? O sea, sí hay como. Es que también en este mundo eso no es negociable. Si te enfermas, ¿quién va a sacar por ti 500 mil pesos, 1 millón de pesos? O sea, Bueno, ¿no? tenemos el Y ahora, IMSS. y en México todavía es mucho más asequible que en Estados Unidos. Ah, no, bueno, A no. México todavía es mucho más asequible que en Canadá. Entonces, o sea, como que creo que a lo mejor, como no nos a quienes no les ha sucedido eso, incluyéndome a mí antes, pues nunca había ni siquiera por qué pensar en ello, ¿no? Sí. A mí todo eso me vino con el COVID. O sea, como de ponerme ansiosa de no tengo nada, o sea, realmente no tengo nada. Nada. O sea, si me pasara algo, le pasara algo a mi familia nuclear de origen, no habría ni siquiera cómo sacar para comprar cosas, ¿no? Claro, pero sí te, o sea, pero sí yo me compraba una cajetilla de tabacos que estaba como en, bueno, hace 4 años, yo la dejé creo en 40 pesos, ahorita creo que está en 80, o en 60, a lo mejor supongo unos Winston, no Marlboro, ¿no? Pero si te compras, si le metes a los cigarros y eso. Ay, las economías, con decisiones siempre tan diferentes sobre cómo gastamos eso, ese fluido de dinero que pasa y se va, pasa y se va. Pero bueno, vamos a una canción para poder conocer un poco de tu situación sentimental. Más bien, educación sentimental. Dinos cuál quieres que ponga. Ay, traje una. Mira, puse una de la década de los 80, 90, 2000, Y 2015 y 20. actuales. Ajá, Como puse cinco. Me mix. dijiste cinco, ¿no? Sí. Entonces puse una desde que nací hasta ahorita. Ay, bebé. ¿Y Ajá. cuál es la de que Ay, la primera naciste? es de una gran marica que le costó su carrera salir del closet, que es George Michael, que tiene ¿Poco? esta ¿Le canción. costó su carrera? Sí, sí, Nah, sí, sí, súper sí. popular. No, claro, o sea. Pero era un sex symbol, Oh. muy hetero. Y cuando salió del closet, tuvo muchísima homofobia, le fue mal. O Claro, sea, claro. no era la época de Ricky Martin No, todavía. Entonces definitivamente. sí le fue mal. Y esta canción se llama I Want Your Sex. Uy, que es una hermosura. O sea, es como del pop más bello que conozco y me encanta. Entonces, ay, escúchenla con detenimiento porque tiene unos giros de tuerca increíbles. Y aquí los vamos a escuchar en sus KRK de 6 pulgadas. Mer, ¡Meo! regresamos después de esta canción. Listix. ¿Le puedes bajar a tu radio en casa, por favor? Sí, bueno, ¿quién habla? Hola, ¿le puedes bajar un poquito a tu radio? Sí, ¿qué? No, sí. Te escucho. No te escucho. Sí, ¿qué? Que si le bajas a tu radio, ¿qué? Sí, baja. Ah, ya le bajé. ¿Qué onda? ¿Quién habla? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Steph? ¿De dónde te comunicas? Estoy en Tlalpan Centro. Tlalpan Centro, un saludo para Tlalpan Centro. Oye, ¿quieres tu super pack? Sí. Ok, tienes que decirme cómo se llama la canción que acabamos de escuchar. Se llama I Want Your Sex de George Michael. ¿Y la frase ganadora? Sesiones Tutti Frutti, siempre la mejor. Y no tenemos fanfarrias, para decirte. Bueno, ahorita me pongo un fondo musical. Así es, amigas, acaban de escuchar una recreación de lo que solía ser la radio, que ya está muerta. Pero algunas personas todavía la escuchan. De hecho... Está muerta. No, sí. No está muerta, es un zombie. Es un zombie. La monstrua es una fiel creyente. Claro, sí, está muerta, sí. Y dicen, o sea, tanto la radio como la tele son como... Es que no están muertos como tal, pero no están vivos. O sea, están ahí como que, pues, están, pero pues no van a desaparecer. Ahí están nada más, ¿no? Ay, pero ya que entramos en ese tema, porque tú sí eres una fiel creyente de la potencia del espectro electromagnético, entonces... ¿Qué nos puedes decir sobre tus... Antes de que chupes tu bolsa de Doritos, sí, ¿Qué? O sea, ¿por qué la radio? ¿Por qué insistir en el AM o en el FM? ¿Por qué? Pues ahorita ya es algo completamente diferente. O sea, ya no... Vamos, yo creo que ya no... O sea, ya no es por la audiencia que tiene, sino es por dar y utilizar, ¿no?, tecnologías en desuso, y por también buscar a esas personas que a lo mejor están como con un poquito de más curiosidad de encontrar cosas en algún otro lado que no sea internet. Eso es verdad, eso es verdad. O sea, nada más es eso. Y también el tema de desapegarnos del contenido que generamos. Oh, ¿no? Eso sí me parece. Y bueno, ahora... Gatito Pirata, tú y yo tenemos ahí algo, ¿no? Porque estamos transmitiendo en Ibero, y a ti a veces te cuesta trabajo, no sabes, dices, es que no sé si me hace sentido subir. Exacto. No me hace sentido, no sé, perdón, digo subir, es ir a la cabina, ¿no? Entonces, porque está como en un cerro, ¿no? Santa Fe, entonces por eso decimos eso. Entonces tú lo dices así, ¿sabes? No sé si eso me hace sentido. ¿No? Entonces... En cambio, Mario, que es de otra generación, dice, ¿cómo? ¿Cómo no subes al Ibero? Es la oportunidad de tu vida. Si lo único bueno que te va a pasar en la vida es ir a la Ibero Radio. Y yo pienso, ¿qué? Pero nadie escucha eso. Pero son como también sensibilidades distintas, porque él piensa que nadie escucha las sesiones Tutti Frutti, lo cual es cierto, aunque le mandamos saludos a las personas que nos estén escuchando. Sí, no, o ni que allí, nos ni escuchen. Allá. Entonces, ¿por qué prefieres aquí? Ajá, y me si dice, no nos escuchan allá. Pero me dice así como de, es que el alcance que puedes tener en sesiones Tutti Frutti es así mínimo a comparación de una estación como la Ibero en la FM. Pero a mí no me hace sentido esa lógica de la FM. Aunque lo que me gusta mucho de lo que has dicho sobre... ¿Por qué la FM, que acabas de decir, de desapegarnos de nuestro contenido? Es cuando nos dices, si lo escuchaste, lo escuchaste. Y ya, si no lo escuchaste, ya se perdió. O sea, no se graba, no queda en un archivo digital contaminador de, bueno, puedes escucharlo mañana, cuando quieras. O sea, que un poco da un valor a lo en vivo, ¿no? Y que ya no es un en vivo como ahora también hace mucha gente que se graba al mismo tiempo que es en vivo. Ah, como este programa, el cual podrán escuchar después. Sí, pero sí, que solo es en vivo y ya, y si lo topas, lo topas. Es que es una conversación muy amplia, ¿no? O sea, yo igual que soy como de la generación de Mario, si no es que de la misma, creo que el radio, o también en su momento la televisión, tenían una... ¿cómo decirlo? Pues una importancia... porque no había otros medios de comunicación, ¿no?, a los que las personas contactaran. Entonces, además de que era muy difícil poder estar y llegar ahí, ya el que llegaras y después de eso poder convertir un programa en un éxito, vamos, era como una consolidación de una carrera, ¿no? Porque implicaba muchísimas cosas. O sea, finalmente, hoy por hoy, quien quiera tiene la oportunidad para poder llegar a toda la banda. Y sí depende un poquito de su contenido, de que lo haga o no. Y antes eso también dependía de un grupo de poder, ¿no? El que decían, ok, vamos a, o sea, era todavía un filtro más, ¿no? Entonces era muy complicado. Y creo que también se hacían producciones con muchísimo más dedicación, porque los medios de por sí eran reducidos, eran pocos canales, aunque ya había un chingo, pero existía toda una maquinaria que producía cosas. Entonces había muchas personas que entraban a los temas de producción y todo ese ambiente era un glamour increíble, ¿no? Y todo ese glamour ahorita nada más se vuelve en una persona transmitiendo desde su habitación o con su teléfono celular, ¿no? Entonces Sí, como que eso es también verdad. pasa algo, o sea, hay algo, ¿no? O sea, sí creo que ese glamour también tenía muchísima magia, el poder llegar a un foro de televisión, ¿no? Y claro, ver a toda la gente de cámaras, de iluminación, productores, guionistas, o sea, quien te maquillaba y todo ese rollo así de 5, 4, vamos en vivo, ¿no? Era algo alucinante, ¿no? O Ya, sea, sí. ¿no? Sí, Entonces, supongo que eran otros tiempos. sí, o sea, realmente era como, a lo mejor ahorita esta transmisión la estamos haciendo la estás haciendo tú. Sí, porque No, no yo estoy tenemos de Invitadix, pero productores. la estás haciendo tú. Y antes era como todo un tema, ¿no? De llegar a la estación de radio y había muchísima gente atrás haciendo posible esta transmisión. Y también eran menos canales, entonces era muchísimo más especial. O sea, eso tenía toda una magia, porque era especial, porque tal vez en la semana alguien iba a estar hablando de este programa, ¿no? Sí, o sea, tenía un alcance bestial. Entonces sí alguien iba a estar por lo menos hablando de esto que pasa. Es verdad, yo Y ahora lo descubrí que, mucha música con claro, la radio. y ahora lo que pasa es que hay tanta oferta, tantos canales, ¿no? Que realmente pues, se pierde totalmente. O sea, radio, tele, todo, todo, todo, todo. O sea, todos los medios están un poco en lo mismo, ¿no? O sea, también el decir es que ya soy influencer, tengo un canal de YouTube con tantos miles de seguidores, también dices, bueno, es que hay muchos con miles de seguidores. Eso sí. Entonces, creo que eso era algo muy lindo. O sea, ese glamour que tenía. Pero pues ese alcance, ¿no? Digo, hay muchos otros factores. Claro que entiendo que los medios de comunicación también tenían un gran poder y era un uso bastante, bueno, nada ético, ¿no? Había unas cosas, horribles. Y ahorita, pues también creo que sí, ¿eh? La verdad es que como que le dimos vuelta y llegamos un poco al mismo lugar. Porque también ahora si tienes dinero, pagas tu fama, pagas los seguidores que tienes como Peso Pluma. Te iba a ¿Qué? decir hashtag Es Peso que no. Pluma, ni lo conozco ni lo he Lo que escuchado, pasa es que pero no es lo único sabíamos que de él hace 3 meses. he Nadie escuchado. sabíamos de él hace 3 meses. Y tiene una inyección, o sea, de dinero tan, tan brutal Sí, que hoy todo el mundo se sabe nota, quién se es nota. Peso Pluma. Entonces parece ser que es lo mismo. O sea, a lo mejor sí hubo una época innovadora De de MySpace. finales del. Ajá, a lo mejor hubo una época donde había un poquito ese rollo y unos youtubers y ok, la hicieron. Pero después otra vez estamos regresando al mismo, nada más que ahora el poder lo tienen globalmente, ¿no? Ya no es Azcárraga que controla México, sino que pues es pues los gringos que en todo el mundo a lo mejor pueden decir, a este sí le doy poder A o los no. narcos. ¿No? Ajá, sí. Sí, Pero ese sí. glamour era increíble. Ay, el glamour. Sí, era muy bonito. O sea, sí. No. Sí era muy bonito, ¿no? Como eso. Fue lindo. Fue lindo. Me gusta siempre hablar contigo sobre el uso de tecnologías viejas y también eso que significa no generar archivos contaminantes, pero bueno, sí. Suelen ser discusiones a las que siempre llegamos cuando platicamos sobre la radio, porque además sepan ustedes que La Monstra tiene un proyecto musical de DJ, pero también de locutora. Entonces, pues trabajas medios diversos que tienen que ver con el sonido y eso creo que se ha ido transformando con el tiempo. Entonces, ¿te has tenido que adaptar a las nuevas tecnologías? O igual y no tanto. Todavía no, pero creo que ya estoy en un momento donde sí me gustaría acercarme a esas tecnologías que estaba muy renuente, que precisamente yo fui de las personas que no entendía mucho el cambio, ¿no? O sea, decía, es que hazte un video y súbelo. Y yo siempre preguntaba, ¿pero quién me va a pagar? Alguien me tiene que pagar, ¿no? Más consciente, o sea, del uso de tu imagen. Hazte una sesión de fotos. Pues sí, pero ¿quién me va a pagar esa sesión de fotos? Súbela a Face, ¿no? Y era así de, no manches, pero es que, ¿cómo? Pero no me la van a pagar. Y de ahí ya nunca puede salir. O sea, fue como lo primero que pensé, y el mundo fue completamente en sentido opuesto, donde todas las personas se pagaron sus producciones, sus fotos y todo eso, ¿no? Se invirtieron en sí mismos. Sí, y al final tiene que ver con las posibilidades económicas de cada una y de cuánta infraestructura tengas también como para que parezca natural que apareces y que lo que haces no cuesta esfuerzo, ¿no? Entonces, sí, también siempre hay una división ahí de yo diría de clase y de posibilidades de infraestructura que te permiten también entrarle a estas nuevas cosas que hacen de videos. Pero retomando las preguntas de la autodefensa económica, justo quería preguntarte, ¿qué formas de autodefensa económica realizas? Actualmente o desde peque. Oye, pero ¿cómo? Perdón, ¿a qué le llamas autodefensa? Sí, no, la verdad me gustaría... Pues yo lo considero como prácticas que tú misma realizas como justo para no sentirte vulnerable, para poder como realizar una administración, no solamente como de los recursos incluso económicos, sino energéticos, o sea, como de cómo distribuyes también tu hacer para que puedas tener al final una especie de, pues no sé... Para mí radicalmente es de futuro, o sea, para poder continuar aquí el día de mañana y en tu presente. O sea, como que a eso le llamaría autodefensa, como estrategias que tú misma has tenido que... No sé si porque los aprendiste de otras personas o porque tú misma llegaste a ellas a través de la práctica, pero eso... Sí, ya te entendí. Fue muy revuelta, pero eso. No. Mira, la única es que justo a partir del accidente y todo eso... Fue nada más tener como disciplina minuciosa para la gente con la que trabajo. O sea, de verdad. Como hago oficios, ¿sí? De mantenimiento y plomería. Bueno, todo lo que conlleva que esté un inmueble. Creo que la única autodefensa es realmente cumplir con lo que acuerdo con las personas que me están pagando. Porque, o sea, pero a un grado sí de que... de decir, es que si te quedé el lunes a las 8 de la mañana, ahí voy a estar el lunes a las 8 de la mañana. Y, o sea, eso como que me ha generado confianza y eso me ha dado oportunidad de tener otros ingresos por trabajos que me van confiando. Entonces, mira, también proviene un poco para mí como supervivencia, ¿no? Donde yo dije, no, es que si yo le quedo bien a esta persona, ¿no? Y no tiene queja del trabajo que le estoy dando, me va a buscar más. Y sí. O sea, como que realmente lo que... Creo que... O yo pienso que lo que se ha convertido es que lo que realmente vendo es esa certeza. En serio, hablando de las personas que me dejan a cargo cosas de mantenimiento, ¿no? O sea, es la certeza. No dejarles volando... En ningún momento, nada, ¿no? O sea, ni un reporte de que me hablan por una llave o porque se está tirando el agua. No, es ir y hacerlo. Ver la manera de que sí, me dijeron y está solucionado. O sea, sería como la principal autodefensa y lo más inmediato que tengo ahorita que es con lo que estoy realmente sobreviviendo. Sí, ¿no? Sí, sí. Ajá. Oye, y justo tú tienes una estrategia de autodefensa que me parece muy importante, que no es nada más la que ejerces de manera particular, sino colectiva, que estás en Talachos Girls, ¿no? O en Chalanais. Ahí recuérdame en cuál de las dos y en las dos y de no, qué pues van es que estos somos proyectos. Somos una para red. Para nuestras audiencias que no saben. Es que somos una red. O sea, las MAIS, Chalanais, Talachos Girls, CDC, somos como, pues ahora sí que morras y disidencias que nos hemos encontrado en los oficios. Y realmente la postura política es criticar lo que la mayoría de los hombres hacen, que son malhechotes, que no llegan, que te dicen un precio y que después te cobran otro. ¡Órale! No. Entonces es algo muy complejo. También nos cuesta mucho trabajo, porque los oficios son complejos. Entonces, ahí es el, yo creo que es un gran ejemplo del modelo capitalista, porque si tú echas a perder un material, tú tienes que poner ese material, ¿no? O sea, un día que más te tardes en hacer una reparación, es un día que lo tienes perdido. Entonces, como que ahí todo juega, el material, la mano de obra, el tiempo, todo entra a jugar. Entonces, por eso es muy complicado. Pero, pues es hacer un esfuerzo por poder cambiar eso. Y te aseguro que las personas dicen, yo pago caro, pero hazlo bien y cumple y no me quedes mal. En serio. O sea, ya se vuelve un poco... o sea, ya se queda en segundo plano a lo mejor el oficio, sino es que le cumplas a esa persona. ¿No? Esto es como lo que buscan. ¿Qué es lo que los vatos no tienen en general? Son muy informales. Interesante. Sí, son muy informales. ¿Por qué decidiste entrarle a esta red? Cuéntanos. Bueno, eso fue... ¿a esa red? Pues si dices que es una red de, sí. De yo, oficios, es que, ¿no? Yo, sí, para mí fue muy importante. Tengo que mencionar a Ale de Talachas Girl, que fue quien me... o sea, como que me buscó y me dijo, oye, vente a Talachas. Fue una chica que tuvo una gran aceptación en su cuenta de Instagram porque empezó a grabar las cosas que hacía. Entonces fue la que se popularizó más. Después se popularizó muchísimo, muchísimo. ¿Pero ella como Ale o como Talachas? Como Talachas. Porque yo sigo Talachas. Sí, claro. O sea, ella hizo el proyecto de Talachas, Girls. Y ya después eso fue increíble porque yo siempre pensé que iba a tener como disociado el tema de mi oficio como con mi expresión de género. O sea, realmente era algo así de jamás en la vida va a pasar. O sea, no voy a poder llegar travestida o de chica a hacer un trabajo de plomería, jamás en la vida, o de pintura, jamás. Sí. O sea, eso realmente no. Entonces, por eso fue muy innovador lo que en ese momento empezó a hacer Ale, ¿no? De empezar, ¿saben qué? Vamos a hacer un lugar y sí se va a poder. Entonces, es algo increíble, porque también fue lo que me salvó de mi operación. ¿En serio? Fue lo que ¡wow! Los oficios fue lo que hizo que yo pudiera pagar mi operación y después encontrar ese proyecto de Talachas Girl, donde podía mezclar mi expresión de género con lo que hice que me regresó un poco a la vida, fue algo increíble, ¿no? Entonces, ha costado mucho trabajo, ¿no? Porque ha habido muchos temas por resolver, como entre mujeres y disidencias que estamos en eso. Pero ahí va. Entonces sí. Algo muy lindo y es una postura política súper interesante. Porque también, claro, pues son labores que estaban nada más en como estereotipadas a los hombres. Y algo que has mencionado un montón hoy en esta sesión es la importancia de los oficios. Mucha banda que cree que la vida de la academia es única y se separa de cualquier otro tipo de estrategia económica o de autonomía económica. Creo que muchas veces olvidamos que los oficios son muy importantes de conocer porque cuando venga el apocalipsis, que ya está, necesitas ese tipo de saberes y de haceres para poder sobrevivir. Y creo que muchas veces nos encontramos en ciertos círculos como personas que como que no, sí, entre que rechazamos o desconocemos totalmente esas otras formas de tener un sustento y de saber que puedes tener autonomía económica de muchas otras formas. Entonces, eso de aprender oficios, ¿cómo es que a ti te llegó en tu vida? ¿Fue algo que desde peque te enseñaron o cómo te formaste ahí? Es que esto justo que comentabas es como muy de la cultura western, de concebir el éxito con la inmovilidad, ¿no? O sea, con el tema de que es que si tú solamente te dedicas a pensar, ¿no? Eso significa que te van a valorar por tu pensamiento, porque tienes esos pensamientos tan complejos, tan increíbles que nadie puede repetir, que eso es lo que te va a hacer una persona sumamente exitosa y respetable. Entonces, es un absurdo porque creo que, a mí me parece un absurdo, no quisiera generalizarlo, pero creo que la cuerpa es súper importante. Entonces debe haber un equilibrio, ¿no? O sea, yo me canso a veces de estar justo escribiendo algún guión para radio y eso, y para poder desembotarme necesito hacer algo físico. Y eso es salud, te trae muchísima salud. El que tengas que ponerte a pintar una pared, ¿no? Ir a reparar lo que tengas que reparar para precisamente salir de... de ese ensimismamiento intelectual. Entonces, eso también, ¿no? Es como, pues, como los países del norte que ya no quieren recoger alimento, ¿no? Entonces, es así de, pues, es, creo que nada más es como tienes concebido y cómo es tu cosmovisión, porque es algo muy bonito, ¿no? También ponerte a trabajar en el campo, o sea, es algo que también a tu cuerpo le da muchísima salud y también te da muchísima salud, tanto física como mental, el estar haciendo una labor repetitiva de ponerte a recoger fresas, peras, lo que quieras, ¿no? O martillar, o demoler un muro, o levantar un muro. Demoler un muro. Ajá. Increíble. Oye, pero justo te iba a decir, de los oficios, como que también me pregunto mucho, por un lado que a veces da miedo, y por otro lado que creo que porque es eso, como de, ah, ¿qué tal que me accidento? Y por otro lado también, saber que las cosas se pueden reparar. Venimos también de antecedentes tú y yo de estar en colectividades que creen que las cosas se pueden reparar. Y a mí me parece bien importante como seguir alimentando esa posibilidad, ¿no? Como no tienes que comprar todas las cosas cada vez, sino que se puede reparar. Y siento que un oficio te dice como además tú puedes reparar las cosas, ¿no? Sí, y también viene de que somos personas de la periferia. O sea, porque finalmente el estar en la periferia, no sé en tu caso, pero en mi caso, mi familia llegó a mediados de los 70 a Tláhuac a levantar ahí una casa. O sea, era todo, desde hacer el primer cuarto por unos terrenitos que habían conseguido. Porque tenía un tío que trabajó en la delegación y me ayudó a mi papá. Pero algunos terrenos sí se consiguieron muy baratos, otros eran de paracaidismo. O sea, entonces... convivíamos paracaidistas y personas que compramos terrenos ejidatarios muy baratos, pero era empezar a construir. O sea, vamos, era pues tienes que armar tu casa y primero un cuartito. Y esa es la historia de todas las casas en obra negra que están en la periferia. Es la misma historia. ¿Sabe qué? Ya me hice y lo estoy pagando, 3,000 pesos al mes, el terrenito y ya le metí, ¿no? Y por eso las carnitas, si echabas loza, puta, no, pues ya era como lo máximo. Claro, así, la loza, o sea, hasta se celebra. Echar loza era así, se, ¿no? Hace una, ¿sabes qué? Si no haces una comida, se te sala. ¿No? Entonces sí, era como ese gran logro. Y pues ahí fue un poco donde aprendí todo, porque se fue esa cultura. Pero tampoco te puedo negar que tal vez mis papás, como maestros, tenían todavía mucho ese chip de, mira, tú estudia para que no tengas que hacer esto. Y ahora yo digo, no, pues es que es muy bonito también hacerlo. Exacto. Y lo retomo, ¿no? Digo, les entiendo, porque también lo hacían como desde, pues sí, un punto de vista donde entendían que eso era vivir en precariedad, y sí, sí es en parte, ¿no? Porque era muy difícil, muy diferente ser un niño de departamento de la Ciudad de México. No, bueno, imaginarios que no vamos a conocer, al menos sí, que no conocimos. Sí, era muy diferente. Oye, ¿y cuál es la segunda canción de tu educación sentimental con la que quieres que nos vayamos el día de hoy? Ay, pues esta es, fíjate. O sea, que vamos a regresar, ¿eh? No crean que nos vamos. Quiero, de hecho, quiero platicar de la periferia porque me parece también muy importante unas discusiones que por ahí tenemos. Pero vamos a poner la siguiente canción. Esto es de unos niños ricos londinenses que dijeron, yo quiero hacer dinero con la música y no me interesa hacer ningún tipo de crítica política ni me interesa hacer ningún tipo de nada. Yo quiero... glamour y fama, y lo lograron, son los Pet Shop Boys. Ay, ¿sabes que van a venir? Tristemente yo no podré pagar ese boleto, pero van a venir. Sí, es una locura. ¿Tú vas a ir a verles? No, no. No te interesan ya esas cosas de conciertos, ¿verdad? Ya las vi, ya los vi. Ya los viste, ya estás más todas allá esas bandas. No, en serio, no que me suba Mamonix. Pero sí, entonces no le voy a pagar 7,000 varos al Corona, que es lo que cuesta el pinche boleto. Que está bueno su cartel, ¿eh? Pero, bueno. Pero esta canción, la neta, me voló la cabeza. ¿Cuál es? La de Paninano. A ver, ¿por entonces, qué te voló la cabeza? Es que tiene... Es del 95. O sea, es tan cool. O sea, creo que justo como estando en la periferia, te parecía lo que... O sea, como... los videos, ¿no? De los gringos y de los londinés, bueno, de los ingleses, y su música era así como, wow, esto está fuera de, esto es un mundo, ¿no? Súper distinto al que yo vivo y está súper chido. No sé. Era una primera impresión, ¿no? Donde su moda, sus, no sé, te impactaban. Bueno, a mí me impactaban muchísimo, ¿no? Se me hacían de otro planeta. Ay, pues vamos a escuchar a tiene un bajo increíble esa canción, ¿no? Paninaro, no conozco esta canción. Y unas voces así súper, ay, no sé, súper cool, súper glamurosa, súper popera, súper... Sí, no son sé. Buenos, son buenos. Sí, sí. A Pet Shop Boys, sí me daba un poco de... O sea, sí quería ir solo para ver a Pet Shop Boys, la verdad. O sea, sí me daban ganas. Pues un dueto de niños ricos ingleses, ¿eh? Ay, malditos ingleses. Sí, pero sí. No, y ahorita sí. Lo que platicamos un poco fuera del aire, o sea, como que conociéndolos y viéndolos un poco en televisión, ¿no? Uno viviendo... O sea, sí era muy aspiracional, O por lo menos para mí, ¿no? De repente ver, sí, a esa gente blanca y con esos... peinados extravagantes. Pero o no sea, son calvos, Pet Shop Boys. Bueno, hablo en general, o sea, hablo de, o sea, no exactamente de, viendo la melena de los Pet Shop Boys, no, o sea, me refiero como ver a esa cultura, pues anglosajona de música, desde la periferia, tenía un sentimiento aspiracional, tremendo, que creo que esa era la colonización, ¿no?, a la que nos sometía. Claro, ¿no? Porque pues o eso sea, era sí lo era. Que estaba bien. Ajá, hablando era, de la periferia, era el parámetro. Y de lo que yo quería hablar contigo también, que después pasamos a la siguiente pregunta de la economía feminista, pero una de estas cosas que alguna vez hemos platicado era que en algún punto yo como que me empecé a sentir culpable de vivir en la colonia que vivo y como de también mi familia que vive todavía en el Estado de México, ¿no? Y como de pensar, pues, ¿por qué yo estoy aquí y ellos no? ¿Cuáles son las violencias sistemáticas a las que yo me acostumbré viniendo de la periferia que ahora ya no concibo, ¿no? Y que ahora se me hace como de, órale, o sea, sí se trata de un pedo de sobrevivencia muy fuerte que no te das cuenta o te das cuenta, pero pues ya tienes que apechugar. Y de alguna forma yo había estado escribiendo sobre esas cosas. Escribí poquito, algún par de textos sobre eso. Y después sentí así como, ¿de qué tanto puedo seguir yo escribiendo sobre eso? Si bien llevo rentando en la ciudad, que 3 años, no sé, o sea, muy poco en realidad. Como que me sentía como invalidada ya para poder hablar de algo que yo no estaba viviendo. Y te lo dije en algún momento. Sí, vas. Es que justo eso, tú piensas eso. Pero el hecho de que hayas salido de ahí y toda esa, esa imagen, bueno, ay, perdón, cómo decir, es que eso habla también de que vienes de la periferia, ¿no? O sea, justo cuando dices, ¿qué derecho ya podría yo tener de escribir acerca de eso? No, es que, o sea, lo estás diciendo como si pensaras que eso ya se hubiera salido de ti, pero todas esas motivaciones y esas, o sea, todo eso que te motiva a dejarla es porque eres de ahí. Sí, y cuando te lo dije, te enojaste un poco, como en este coraje, como de como que recuerdo que íbamos al Vernácula, creo, a un concierto ese día. Y me dijiste, es que la periferia no es bonita tampoco, o sea, yo no, estoy citando a la monstrua. Yo no habría podido vivir en la periferia, o sea, no habría podido sobrevivir. Y pensé, claro, o sea, también es que romantizar los lugares de los que venimos no está nada chido. Y ahorita se está haciendo muchísimo. Ahorita la verdad es como una tendencia que la banda está todavía romantizando mucho eso, ¿no? Porque a veces me pregunto, es que tal vez no quienes romantizan eso, tal vez creo que no vienen de allá o no crecieron allá. Pues es una reivindicación, pasando, ¿no? Una reivindicación. Sí, sí hay reivindicación, sí. Pero es que cómo va a haber una reivindicación si no tampoco señalamos las convivencias y también las formas de repente que tienen de pensar, ¿no? Allá en nuestra tierra, ¿no? Como que siempre es esa visión de que son lugares dormitorio de los que estamos a disgusto y allá nos devaluamos, ¿no? O sea, allá a ver, ¿cómo está eso? Allá ¿cómo tus está tortillas eso? Valen menos, allá tu mano de obra vale menos, allá la gente no merece de un café lindo y bonito como el que pueda haber aquí en Santa María, en la Roma, lo que sea. Pero la gente siempre dice eso, ay, pues es para indios. ¿En serio? O sea, eso es una frase que por lo menos allá en la Miguel Hidalgo, de donde yo soy, se repetía muchísimo. O sea, como todo ese tema de que allá no vale la pena poner un lugar digno para las personas que vivimos ahí. Entonces, todo el tiempo es estar en esta cultura donde son áreas dormitorio, donde somos infelices y donde nada más llegamos a dormir y aquí nos regresamos y aquí queremos vivir nuestra felicidad. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Por ahora eso mismo. Es que eso reafirma tu periferia, tu origen. Y es lo pues que sí, yo estoy haciendo. Finalmente rento aquí. Claro, y eso es lo que yo estoy haciendo. Ni hay propiedades de mi familia en la ciudad. Claro, y no sé si a ti, pero a mí mi familia me dicen, ay, qué bueno que saliste de aquí, es que tú ya estás allá. Que, o sea, allá se refiere la zona pues de la Ciudad de México, ¿no? Que es como que el cuadro, ¿no? De Coyoacán, a lo mejor hasta acá, Santa María la Ribera, Tlalpan y el periférico, ¿no? O sea, como que ese cuadro es el que dice, no, pues es que ya. Y lo mismo, si vienes de Tláhuac, de Ciudad Azteca, de Cuajimalpa, del Álvaro Obregón, o de Cuautitlán Izcalli, o de Iztapalapa, o sea, es como un logro cruzar y llegar aquí, ¿no? Y poderte pagar lo que cuesta una renta aquí. Entonces, eso, las personas que estamos aquí llevamos, por supuesto, toda esa carga cultural, ¿no? De eso. Es muy colonizador también, porque es como un rollo de que no estamos bien como estamos y con lo que somos y con lo que tenemos. Estamos mal, ¿no? O sea, nosotros no. Ya sabes, por pobres, negros, por lo que quieras. Pero también es un tema donde creo que sí hay ciertas periferias que yo creo que han tenido un cambio un poquito de eso, y yo sí quisiera mencionar a Coacalco. Coacalco. Nunca he ido a Coacalco, pero lo ponen siempre de ejemplo. Es que estaba muy cerca de mi casa. Coacalco ha tenido un crecimiento y creo que ha desarrollado una especie como de, o sea, desgentrificación, porque han hecho allá sus bares, sus cafés, sus lugares, y son bonitos, ¿no? O sea, están, pues, bonitos, o sea, ¿no? ¿Cómo decirlo? La banda le ha metido un poquito de detalle en sus decoraciones, en la atención, un poquito como en el, en pues una cultura no tan tan salvaje que de repente allá en Tláhuac es, ¿no? De que, ay, no sé, la gente luego es bien agresiva, ¿no? Y creo que Coacalco, no sé qué ha pasado, pero ha hecho como una cultura donde se sienten bien estando en Coacalco. Y no es todo el tiempo el estar pensando me voy a salir de Coacalco. O sea, tú ves a las personas que han abierto sus negocios para estar bien ahí, ¿no? Y como sin esa necesidad de por qué voy a tener que dejar este lugar. Sí, sí, sí, eso es fuerte, porque como que la periferia es muy dolorosa y es muy tormentosa. Ahora está teniendo un momento de reivindicación, pero también como es aceptar toda la complejidad del lugar que finalmente nos formó, porque pues no podríamos estar hablando desde estas experiencias si no hubiéramos también venido de allá. Sí, claro, tú vas caminando en la calle y ahí sí te gritan, pinche maricón, pinche joto, ¿no? O sea, se atreven, ¿no? A llegar y decirte, ¿y tú de dónde vienes? O sea, todavía hay cosas que son muy gachas, ¿no? Y también es una de las razones por las cuales estamos acá. Porque sí, todavía hay un montón de cosas muy, muy gachas. Pero también creo que no estamos viendo la riqueza que hay ahí, porque cuando me subí al cablebús en Iztapalapa. Ah, sí, sí, sí, sea, te subiste al cablebús. O sea, creo que hay una potencia, o sea, dentro de todo ese barrio hay una potencia económica súper, súper bonita. Hay hamburguesas deliciosas, sushi, hay tacos, o sea, hay muchas cosas que creo que es un poquito cambiar esa percepción de que no me, o sea, como si no mereciéramos, ¿no? Tener un trato digno entre nosotros, y eso es entre las personas que vivimos en la periferia. Sí, ¿no? Finalmente como respetarnos un poquito. Es, ¿no? Porque son bien feos, así de que, ay, mira el vecino, ya abrió su fondita. Ay, qué mamón, le puso su letrero de neón. Ay, ¿eso qué? O sea, esos son los comentarios súper, súper así, súper envidiosos. O sea, te estoy hablando ya del chisme de mi barrio. La gente es fea. Sí. Ay, ¿qué? Se cree mucho. La gente es fea. Ajá. ¿Cómo le pone su letrero neón? Ay, pinche mamón, si aquí eso nadie se lo va a pagar. Cosas así, ¿no? Que dices, ay, pues qué, ahí barriendo su calle. O sea, dices, güey, no. Para pavimentar, ¿no? Ay, pues aquí no necesitamos, ¿no? Ni tenemos coche. O sea, como un rollo de ah, no, no. Todo lo que sea como querer tratarnos un poco mejor, lo ven despectivamente, ¿no? En los oficios igual, no puedes traer un overol, ¿no? Para hacer un oficio, porque eso ya es muy mamón, ¿no? Ay, pues normal así con la playera y ya los jeans y andar pues sucio y todo eso, ¿no? Mis tíos así andaban. Entonces es como un descuido, y eso como que yo creo que es chamba de las personas que ahí vivimos. Sí, finalmente es como que solo estamos en la ciudad de paso, digo, hasta que podamos pagar la renta y a ver después. O sea, porque finalmente sí hace una diferencia tener propiedad y rentar, ¿no? O sea, como sabes que estás aquí como de invitada en la ciudad monstruo, y que también la ciudad monstruo expulsa muy fácilmente a las personas. Sí, sí, sí, sí. Sí. Pues eso es, o sea, siento que también hay una parte, ¿no? Donde sí creo que debemos querernos un poco más entre las personas que vivimos en la periferia. Sí, puede ser. Yo tengo luego un poco de desprecio en general por la humanidad, entonces no sé si querría a mi prójimo tanto, pero definitivamente puedo notar que las violencias sistemáticas que vivimos en la periferia, y es que Estado de México, de verdad, cuando le decían Mordor yo me sentía muy triste, pero es que sí es un hoyo negro, o sea, te chupa la felicidad, te chupa las esperanzas, te chupa toda la expectativa de futuro. Y cuando te das cuenta que hay gente que tiene posibilidades de ir a un museo en fin de semana, o sea, que tiene una vida cultural más accesible, tan solo tiene metro accesible, ¿no? No tienes que tomar una combi o algo así para salir del barrio. Dices, órale, o sea, poder moverte, y de ahí las preguntas también de autonomía económica, tener posibilidades de moverte sí hacen la diferencia entre qué posibilidades de imaginación, de futuro, de lo que sea, puedes crear, ¿no? O sea, es muy fuerte darte cuenta de eso. Y luego ver que no van a cambiar las cosas. O sea, creo que Domex va a seguir siendo Domex. Sí, sí. O sea, va a llevar mucho tiempo. Va a llevar mucho tiempo. A veces yo he pensado, ¿no? También como, bueno, ¿qué sería como? A lo mejor pensando como en la Chinampa o los proyectos que se inician desde la periferia. Otro tipo de periferia, sí. Sí, también. O sea... Saludos a San Gregorio, o sea, y a Sari Denis. Sí, sí, yo siento que sí vale mucho la pena empezar a buscar espacios culturales allá, ¿sí? Otras actividades. Mira, algo está pasando. Últimamente hay como muchos... Pues sí, jóvenes de entre 15 y 22 años que tienen escenas musicales y están allá en Tláhuac, ¿no? ¿Y qué hacen? ¿Hacen reggaetón? ¿Hacen sonidero? No, ¿qué has hacen visto? Rock. Y, ¿ah, sí? Sí, y creo que... Y nosotras que creíamos que el rock ya había muerto. Sí, y hacen tocadas, bueno, por lo menos ahí en Tláhuac. Platiqué con una chica de allá de Tláhuac, ¿no? Donde sí de repente decía, ah, es que a veces ya, no sé, ya ni siquiera quiero venir acá a la ciudad porque es un rollo. Mejor nos quedamos ahí en Tláhuac y ahí hacemos como las tocadas y tenemos nuestras amistades y bandas. O sea, a lo mejor puede haber ahí una esperanza, ¿no? De que ya no se piense de esa misma manera y a lo mejor puedan generar escenas culturales, musicales. Allá, vale muchísimo sí, la pena. Aunque también para mí es importante señalar que esos descuidos de los que hablas, esas violencias, es como una reproducción de todas las violencias que se viven ahí. O sea, es como que a veces me pongo a pensar que vives tantas violencias de diferentes tipos y en diferentes ámbitos, no solo en el público al no tener infraestructura digna, sino también en el espacio del hogar, es como una violencia patriarcal muy fuerte. Y entonces, pues en las últimas cosas en las que estás pensando es en... que debes reivindicar cultura. Sí, no, eso, o sea, es totalmente como... privilegiado. Pues no, claro. O sea, no tienes tiempo de pensar. No, pero es que estamos hablando, cosas. Sí, realmente, de que, bueno, no sé, son sectores lumpen, o sea, donde, vamos, o sea, levantar, o sea, imagina que echar una losa, eso también ya es algo de mucho privilegio. O sea, la casa en obra negra con losa. Porque hay gente viviendo en casas de cartón. O sea, sí, entiendo que esa violencia, pues sí, o sea, es como la expresión de las situaciones de pobreza en su máxima expresión, ¿no? O sea, todo el tiempo es estar viendo cómo puedo sacar un poco de ventaja de ti. O sea, así son nuestras relaciones allá, ¿no? O sea, creo que en todos lados. Nada más que se disimulan, o no sé, no voy a romantizar tampoco. Sí, tienes razón, sí. Bueno, pero allá también como, bueno, allá se me hace muy agudo, porque, bueno. Ay, vamos a la siguiente canción, sí. Nos vamos a deprimir. ¿Cuál no quieres? Nos vamos a deprimir. No, nos vamos a deprimir, tenemos papitas para eso. ¿Cuál quieres poner? Mi canción siguiente, sí, tu siguiente de la canción. Era de los 2000. A ver, ¿cuál? Ay, vamos a Faced. Ay, con See Eli and Woman. La vi, oye, pero es un cover de Dina Simone. ¿La de See Eli and Woman? No había. Pero yo tampoco sabía. Esta canción. Tampoco sabía, hasta... Yo no sabía. Pues es que suenan igual. ¿En serio? Pues sí, luego lo escuchamos. Pues podemos poner la y se llaman casi igual. ¿Cómo se llama Se llama... ahorita lo busco. Pero se llama creo que igual. ¿Sí, el I Am Woman? Según yo, sí. Es una rolota. Y a mí también me gusta mucho, chido. Me gusta mucho. Ese disco es muy bueno, cuando sí. todavía se creía en la música. Cuando yo compraba mis revistas Sónica para saber qué era lo último en la música del rock. Faced? Era uno de los discos que recomendaban, el Reminder de Faced. Y yo así de, oye, pero ese disco... Todavía yo me formé musicalmente a través de revistas, que yo creo que ya cero, o sea, cero quien compre una revista. La Mosca, no la compré más que un par de veces. Rolling Stones nunca la compré porque estaba muy cara. No, La Mosca traía lo chido. Pero Mosca murió pronto, ¿no? ¿Cuándo murió Mosca? No sé. ¿Cuándo murió La Mosca? Creo que No, yo todavía compré Mosca en 2005. Ah, ¿sí? ¿Crees? Sí. Sí, yo a lo mejor por ahí murió, ya era del último, ¿no? Bueno, compraba Sónica, compraba esa revista. Yo creo que lavaban dinero, porque no creo que se vendiera tanto esa revista. Ay, pero qué bonito tener revistas. ¿Neta, a poco no? ¿Alguien no quiere una revista ahorita? Yo digo que sí. Yo creo que no. Ah, yo siento que sí. Sí, todavía me cuestiono para qué se siguen imprimiendo libros. Bueno, vamos con See a Lion Woman de Faced. ¿Y nos quieres contar algo sobre cómo llegó a tu vida? Ah, sí, con mis amigos con mis amigos privilegiados de la universidad. Ay, ellos me la pusieron. Ay. Así de, escúchate esto. Y estaba buena esa rola. Lo último en la música. Está buena, está buena. Así llegó. Vamos y regresamos a las sesiones Tutti Frutti. ¡Mer! She drink coffee, she love. She drink tea, she love. And rooster crow, she love. See that woman, she love. She drink coffee, she love. She drink tea, she love. And rooster crow, she love. See that woman, dressed in red. Smile at the man when you wake up in his bed. See that woman, dressed in black. Wink at the man in the stack. Here. Y ahora vamos a escuchar el cover. No es el cover, es la original. 100% original. Ok, de Nina Simone. Se llama See a Live Woman, no See a Lion. She drink coffee, she drink tea, and then go home. She lie woman, she lie woman, dressed in green, wear silk stockings with golden seams. She lie woman, she lie woman, dressed in red, make a man lose his head. She lie woman. Line woman, black dress on for $1,000. She wailed and she moaned. See that woman wiggle, wiggle, purr like a cat, wink at a man and he winked back. Now I'm tired. See that woman. And she wreck his days, and she make him love her, then she shoot fly away. She got a black dress on for $1,000. She wail and she moan. Chirin, chin, chirin, chin, chin. Sí, hay mucha gente que no concibe pagar renta porque dice, eso es gastar mi dinero y tirarlo a la basura. Pero bueno, yo pienso que a mí me ha ayudado a tener un poco menos de depresión. Para finalizar con las preguntas de la economía feminista, según Casey Thornton en el capítulo 5, cuando menciona ¿cómo consigues el dinero? ¿Por medio de estafas o por medio de empleos? Esa es una pregunta que me parece interesante, por eso que te decía de cómo, por ejemplo, los oficios se pueden considerar como menos importantes o con menos valor que una persona que escribe o una persona que bla, bla, lo que sea, que es investigadora. O sea, como que se empiezan a hacer clasismos también de las formas del trabajo. E incluso hay unos que consideran que unos son estafas y otros son trabajos dignificantes. No sé. Es una gran discusión compleja que no vamos a resolver aquí ahora, pero me parece que es importante cómo es que cada una va reconociéndose no solamente su propio valor a través del dinero, sino también como de ciertos trabajos que haces, ¿no? O sea, porque hasta ahora no me ha tocado entrevistar a alguien que recoja la basura, pero me parecería interesante también pensar cómo ese tipo de trabajos continúan siendo un estigma en la sociedad, ¿no? Como hay trabajos mejores que otros. ¿Quién hace esos tipos de trabajos y qué significan para el valor que tenemos hacia nosotras mismas? Porque genera un valor, o sea, sí, hay todavía una cosa sobre el valor que si quieren saber más, hay un círculo de estudio del Capital, vamos en el capítulo 5, nos juntamos los martes a las 7 por si quieren platicar de estas cosas, pero con ñoñazos, realmente ñoñazos del marxismo. Pero bueno, ¿tú qué consideras? ¿Que haces tus trabajos, o más bien que consigues dinero por medio de estafas o por medio de empleo? No, sí es empleo. 100% empleo, 100% sí. Real, no fake. No, pues tendría onda, ¿eh? Poder estafar. Pero creo que todavía no he encontrado a alguien que me lata para estafar. Tendría onda. O sea, creo que también puedes tener una buena razón y una buena postura política para, bueno, estafar en ciertas maneras, ¿no? Con el respeto que me merecen las personas que me estén escuchando y sean propietarias y renten, un poco rentar, viviendas, para mí sí es un poco una estafa, porque es un poco arbitraria la forma en la que empiezas a subir el precio de tus rentas. La gentrificación sabemos que también está basada en la especulación y como todo este aumento inaudito de precios de la renta y de la vivienda, en el que ya, para mí eso sí es una estafa. O sea, estás rentando un cuarto de 50 metros cuadrados en 20 mil pesos en la Nápoles o algo así, solo porque estás aprovechándote por un lado de las personas que sí pueden pagar eso y de las que tienen la necesidad de pagarlo. No sé, se me hace, por ejemplo, y ¿pero ellas... dónde está la estafa? ¿Dónde está la estafa? Sí, sí, dímelo. Pues porque esos espacios no son dignos para vivir. O sea, como no sé... No hay una correspondencia entre el espacio que estás... ¿Te refieres a inmuebles que están en sumo deterioro? Por ejemplo, que son muy pequeños, que cada vez lo vemos más con los departamentos de 60 metros cuadrados en la Escandón, y que son nuevos, o sea, que están construidos todos bajo ese molde y que no están pensando en viviendas dignas o que las personas puedan pagar un espacio para vivir. No, bueno, es que eso es un caos. O sea, en la Ciudad de México el tema de la planificación de viviendas es un caos. O sea, es caótico. Entonces, sí, en eso sí estoy de acuerdo, ¿no? También cuántos fraudes inmobiliarios, también de departamentos construidos. Ah, sí, lo de las famosas el cártel inmobiliario que vendieron departamentos que no tienen permisos legales para existir y entonces eres dueño de nada. Es como, soy dueño del cielo. Sí, no, hay unas cosas ahí. Porque sí, nunca tuvieron realmente los permisos para construir tantos niveles de departamentos. Claro, claro, ajá. Es una locura. Bueno, eso se me hace una estafa, pero suele ser banda empresaria que dice como de, ¡ay, pero si bueno, la estafa está desde la delegación, la O sea, la estafa está desde la persona que tenga el puesto de poder, que en ese momento les permitió levantar esos pisos. Ahí en pie, o sea, ahí también, sí, claro, es parte del gobierno, pues. Sí. Pero me parece una discusión interesante, como si creemos, por un lado, que el trabajo dignifica, que yo creo que no, o sea, yo creo que de hecho hay que abolir el trabajo y dejar de trabajar. Creo que viene de tortura, ¿no? Ajá, sí, ¿tú sí. Me habías comentado, gatito pues, pirata. León Silvestri todo el tiempo dice la etimología porque ya saben que ella estudió letras clásicas. Bueno, lo que aquí llamamos letras clásicas. Pero sí, de trabajo y de todas estas cosas. Pero sí, o sea, yo no creo que el trabajo dignifique. Yo no creo que haya que luchar por hacer un horizonte de trabajo, donde el trabajo sea uno de los valores que guía nuestra vida. Pero bueno, sí hay gente que le prende mucho esta cultura de que eres lo que trabajas, ¿no? O eres el... Sí, como que hay un valor en eso que haces, que te hace diferente de otro tipo de personas. Por eso decía como de los oficios, como menospreciados. Sí, sí. Pero, por ejemplo, si nos pagaran entre esta entrevista, estaría chido, ¿no? Antes las pagaba. En teoría te la debería chido, ¿no? De pagar. Claro, un poco ¿no? La lógica de las sesiones de Tutti Frutti era pagar después al final. ¿En serio? Sin avisarles a las entrevistadas que iban a ser pagadas. No sabía eso. Y era muy interesante porque me daba cuenta que muchas no aceptaban el pago, como que les daba pena. Como de, no, no, ¿cómo crees? Ya sabes que las mexas somos así de, no, no, ¿cómo crees? No, no, no. No, no, por favor. No, no, bueno, no, está no, bien. Favor, bueno, está bien. No se lo acepte. No, no le acepte ese billete. No, aquí no. Se lo tengo. Sí. No, pero para mí era bonito porque terminaba con un gesto material como de, va, esto también fue un trabajo, pues hay bueno, que es que creo que nos gustaría vivir de esto. O sea, entonces en ese caso, si viviéramos de esto, ¿sería el tema de un trabajo gratificante? ¿Mm? O sea, sería como realizarnos a través del trabajo si viviéramos de esto, que era lo que ahorita, bueno, decías que no, ¿no? Que... Pues yo espero que haya más dimensiones de nuestra vida que sean gratificantes y no nada más el trabajo, ¿no? Pues sí, sí. Pero entonces, vale, si nos pagaran, entonces podríamos trabajar de esto y estaría chido. Sí, sí, pero no aspiraría solo a hacer esto, ¿no? O a que todas tuvieran que trabajar para tener una vida chida, no sé. Sí, es que hay veces que hay ciertos trabajos que a mí no me gusta hacer, que sí los veo como un castigo. Destapar caños, eso no me gusta. Ah, no, pues eso. Pintar herrería no me gusta. Mm. Entonces eso, ¿no? Pero, por ejemplo, levantar muros y eso sí, o de repente diseñar fachadas sí. Entonces hay unas que sí los veo como un castigo así de no, ¿por qué? No, no quiero hacer esto. Hay unos que sí. Y otros que digo, ah, esto está súper chido, ¿no? Me quedó la fachada increíble. Depende. Depende, corazona. Depende. Y en general, además de los oficios, tú haces muchos otros trabajos que también está muy interesante pensarlo. Si lo quieres poner en la categoría de trabajo, ¿no? El proyecto bueno, que tienes de Monstra. Fíjate, apenas... ¿Cuáles son tus redes sociales, Monstra? ¿Sabes algo? No, apenas, justo apenas grabé otra vez. Tenía años de no grabar publicidad. Y, la, o sea, la neta, sí, el internet me desplazó durísimo. Uh-huh. Y apenas la semana pasada grabé para Estados Unidos una televisión. Y eso fue muy chido, ¿no? Pero tenía años, tenía fácil 7 años que no grabé, o sea, que no tenía... Bueno, tengo una cuenta de Nacional Financiera donde hago toda la locución. Esa la tengo desde hace como 13 años. Pero bueno, ya es muy siempre lo mismo y eso está bien, ¿no? Pero publicidad tenía... Un montón. ¡Órale! No. ¿Y te pusiste a ensayar para eso? No. ¿Improvisaste? Claro, pues simplemente me quedé un casting. O sea, hago castings diario. Bueno, no diario, como 3 castings a la semana. Pero no me he quedado desde hace mucho. ¿Y eso por qué fue... dices que el internet te desplazó? Porque antes toda la locución se centraba aquí en México, en el DF. Toda la locución de América Latina y de Estados Unidos. Y bueno, en parte con el tema de los influencers, vamos ya, o sea, sí hay campañas publicitarias, pero ya no es como antes. Por eso había como un glamour, que era lo que te decía, ¿no? O sea, antes hacer una campaña publicitaria era de repente juntar en un foro, ¿no? Al fotógrafo, a la, a, no sé, como a un buen de gente especializada en cada área para realizar la filmación, ¿no? De un comercial, a la directora, ¿no? Y, o sea, o al maquillista, o sea, tú sabes como todo eso. Y ahora simplemente le pagan, no sé, le dan un dinero a un influencer para que mencione la marca y se acaba. Y eso era chido antes también, ¿no? Que sea, no, ok, vamos, ¿no? Y locución y todo. Y era chido. Sí, no, esta sociedad del consumo cada vez quiere sangre más fresca. ¿A dónde vamos a llegar? A los bebés. A los bebés. Más, como sangre más fresca. Pues sí, que se tiene que actualizar, ¿no? Cada vez quieren como cosas más, entre comillas, más auténticas. Baratas. Claro, no, deja de lo auténtico, no, más económico. Por eso gente que no viene de la industria y no va a saber cuánto cobrarte por... Sí, y aparte todos los tones que me piden también siempre me dicen, natural, no eres locutor. Siempre. Órale, todo tendencia. Todo, pero lleva un chingo esa tendencia y dices, güey, no se puede. O sea, ¿quieres a alguien natural? Graba a alguien así en la calle. Yo soy una profesional. Y es que no se puede. O sea, pero siempre todos los directores de publicidad te dicen, dame una toma natural. Y lo que les grabas, dicen, ya quedó, pero no es natural. O sea, no es natural. No es natural. Ay, corazón. Muchas capas que yo espero podamos seguir compartiendo en otros episodios de las sesiones Tutti Frutti. Mira, al final solamente pusimos 3 canciones. Así pasa siempre en las sesiones Tutti Frutti. ¿Ya se nos fue el tiempo? Ya se nos fue el tiempo porque son las 10 y yo imagino que 2 horas de transmisión está chido. Aunque es un montón, no hay límite de tiempo, pero somos bien parrots. Se me pasó súper rápido. Pensé que iba una. ¿En serio? Pensé que iba como 1 hora. Y ya son 2. Y nada más pusimos 3 rolas. Somos unas chicas parlanchinas. Hablamos demasiado, ¿no? Sí, ¿no? Y todavía vamos a seguir hablando afortunadamente fuera del aire con unas pizzas. Oye, muy buena idea. Quizá no te pague, pero te daré pizza. Ya sabes, la de la empresa. Me puedes alimentar. Ponte la camiseta. Vamos a componer pizzas. ¿Con cuál quieres cerrar y despedirnos de esta magnífica audiencia que nos ha acompañado hoy en el regreso de las sesiones Tutti Frutti? Ya que estamos hablando de décadas, de música escogida por décadas y medios, la última rola para cerrar es un rolón de TikTok. Ah, oh, no. Me encanta. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me están diciendo que soy una quedada? No me estás diciendo que soy una quedada. ¿Y que por qué? ¿Qué hago en 90.9 y en el radio? Ahora, y ahora te traigo una rola de TikTok y no te gusta. Es una gran canción. Yo tampoco soy generación TikTok. Yo ni tengo TikTok. Entonces, ¿en dónde está? Tú te hiciste adicta a TikTok y ya no puedes dejarlo. Pero encontré maravillas como esta. Es Elena Chawan. Es una chica de Nepal. Que hicieron un montón, o sea, usaron un montón su rola porque una morrita como de unos 13 años estaba en el concierto de Elena Chawan. Y esta canción que vamos a poner es una canción muy buena. Y haz de cuenta que prende muchísimo. Entonces la chica estaba, o sea, como que estaban todas, imagínense como, o sea, aplastando a una niñita, un montón de adolescentes. Bueno, la niña también tenía como 13 o 15 años, pero estaban tan rocheadas en el concierto de Elena Chuan, o sea, la niña estaba, o sea, así gritando y cantando, o sea, y aplastada y no le importaba, o sea, como un concierto así de Pantera, no sé, ¿no? O sea, de, donde la banda estaba así ya vuelta loca, y por eso, pues, la empezaron a imitar mucho. Y la niña se hizo súper famosa. O sea, pero el video es de que la aplastan. El video es que, sí, la que están aplastando, pero ella está como que entre que se muere y regresa, pero está vuelta loca por la canción. Pero está bien, o sea, está disfrutando. Claro, o sea, no, o sea, no, sí, sí, o sea, está, pero está disfrutando a un grado tal la rola y está como rocheando y la aplastan y no le importa. Pero sus amigas de al lado también están así de, ah, ¿no? O sea, le, ya sabes, le ponen la cara, la mano en la cara y así la niña dice, ah, pero regresa y canta. Entonces, es una locura, ¿no? O sea, a lo mejor es como, sí, o sea, como que tiene a la estrella más grande. Wow. Y entonces la canción se hizo muy popular por ese video de la niña de la chamarra rosa, una niña de Nepal. Pero la canción está hermosa. ¿En serio? Bueno, sí. Pues aquí la monstra nos trae lo último de TikTok. Ya saben. Interesante, la monstra no tiene redes sociales donde podamos seguir su proyecto trashero no. Musical. Y pero el TikTok también es falso. O sea, me encantaría que nos contaras un poco dónde podemos encontrar tu trabajo, escuchar próximos conciertos. Voy a tener unas retransmisiones en Radio Cósmica, con los programas que salieron en Radio Pocahú. ¡Ah, oh, chido! Ajá, y ahorita espero regresar pronto a Pocahú. Ay, sí, por favor, Pocahú, eso sí, es de las pocas cosas que sí considero joyas de la FM. Y luego de La Monstra, ¿alguna fecha que vaya a ver pronto? No, ahorita no, voy a tener una operación. ¡Ah! Uh-huh. Entonces, ahorita voy a descansar por lo menos unos 3 meses. Ok, ok. Sí. Y si queremos contactar a la red de... No me busquen. Bandita. No me busquen, déjenme. Maldita. No quiero saber nada de nadie. Esta es la última entrevista que doy. En mucho, de Monstra al desnudo. Tiempo. Sí. Pero por favor, no, de la red de gente de oficios. Ah, con la banda de oficios. Pues con las Chalanais, las Mais o con Talachas Girls. ¿Mais? Las Mais. No sabía de esa. May, así lo digo cuando, o sea, por ejemplo, al claro. Maestro le dices, sí, sí. ¿Qué pasó, May? No, mi papá es ingeniero civil, yo vivo ah, en claro, entonces con, claro. Pero no claro, sabía que ya May. Estaban las Mais. Las Mais, sí, sí. Hasi y Bere. Bueno, pues ahí creo que ellas tienen Instagram, entonces. Tienen Instagram, Carpintería para Morras, uh-huh. En Carpintería para Morras, todos somos una red que nos queremos, CDC. Carpintería para Morras, Talachas Girls, Las Mais y Chalanais. Ay, para sí. Que contraten sus servicios. Para que contraten sus servicios, busquen. Son súper buenas haciendo impermeabilización, carpintería, plomería. Pues ahí estamos. Sí. Ay, sí. Qué chido, Cora. Y bueno, espero que nos vuelvas a acompañar en la próxima sesión de la sesión. Ay, de Chuyifruti. Gracias a Chicle porque, Motita. Sí, gracias a nuestros gracias patrocinadores. A Adams. Chicle Motita, 100% Colombia. Gracias ahorita a Adams. Te voy a poner el comercial. Qué fuerte lo de Colombia, que me sí, enteré. Sí, qué fuerte. Que es capital Colombia. Y Shakira, que también es colombiana. Sí, sí, aunque no lo creas. Oye, que Shakira es colombiana. Sí, sí. ¿Qué? Yo ¿también? Sé que es difícil de creer. Ok. Muchas gracias por escucharnos a todas. Gracias por acompañarnos en este regreso. Ya saben que pueden escuchar en radiotropiezo.org muchas otras transmisiones. De hecho, se viene... mañana tenemos un conversatorio que se llama Mal Pensada sobre Inteligencia Artificial Feminista Crítica. Esto es increíble. No promocionaste nuestro evento. Voy a estar mañana también, sí. Sí, mañana va a estar hablando aquí también la monstra. No, yo no sé si voy a hablar. No, creo que no tengo... Bueno, no sé, sí, ¿verdad? Es conversatorio, ¿verdad? Sí, y vamos a estar vamos a transmitir. Personas de confianza. Transmitiendo en Radio Tropiezo, mañana el conversatorio de Malpensadas. En la mañana vamos a tener algo sobre el encuentro anarquista también transmitiéndose. Y vamos a tener también una transmisión el próximo... Fuego, recuérdame cuándo va a ser tu transmisión. 6 de julio va a haber un regreso también, comeback de Lesbianario, para que sintonicen, va a tener una sesión especial. Entonces, bueno, lentos pero seguras, vamos aquí en la Radio Tropiezo. Gracias por escucharnos y recuerden que estamos transmitiendo desde los servidores autónomos de Primero de Mayo y nos despedimos con esta canción de Elena Chauan. Elena Chauan. Y... se llama Agua Mineral. Ok. Mineral Guatara. Es lo que dice. Y lo único que le entiendo a la rola. Ok. Pues nos vemos. ¡Meow! Talco pani talay ma talay ma amoy khai deo ki amoy khai deo ki deo timro kalay ma mineral watara. Mineral water, mata khanna quatara. Mineral water, mata khanna quatara. Timro lagi suhaune, mai ho betara. Timro lagi suhaune, mai ho betara. Mukhya samala ra bolle, tisse orga galam mai khana painchai kya ho? Orga galam to mai hani hone, kale hamro galam khancha. Salman Khan is my favorite. Chappad hai na, maya ko dar lagsa, dar bandani, timro nahi bhar lagsa, mineral water, mata khanna quarter. Malay paune sa भने घर ज्वाइनी बन्दिन्छु मिनरल वाटर मिनरल वाटर मत खान्न क्वाटर मिनरल वाटर मत खान्न क्वाटर तिम्रो लागि सुहाउने Mineral water, mata khanna quarter.